carne. Caminando y me lo choco, para que madure falta poco, la pera está más verde que un monte. Falseta otra vez se cortó el dedo. Ya no tiene.